y sube, y vende, y compra, y sube, y compra, y vende, y vuelve a vender, y gana dinero, y sube, que te sube, y vamos, que nos vamos. Súbelo a Wallapop. Gana dinero, y que empiece la fiesta. Wallapop. Si no lo usas, súbelo.